amiguitos y amiguitas a Caramelos y Bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio como cada lunes. Y aquí tenemos al gallo con nosotros en la fecha del día de hoy, que es 15 de junio del 2009. Buenas noches, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal a todos? Regresando a los Pirinos de nuevo, por segunda ocasión. Y bueno, pues ya estuve ensayando frente al espejo mis caras, pero creo que eso no me va a servir de mucho en este programa. Que unas buenas o malas caras de nada sirve, solo te las vamos a ver yo y los invitados, mi buen gallo. Caray. Lo que debes ensayar es como vocalizar frente al espejo. Cuando fuimos al curso de locución, nos hacían hacer el vocabulario con ciertas consolantes, algo así como apa, epe, ipi. Entonces puedes practicar con ese tipo de cosas y ir soltando la labia, gallo. Es muy fácil, nomás es práctica. Espero avanzar rápido en mis estudios de la radiofonía, porque si no, el próximo programa solo voy a decir apa, epe, ipi. Bueno, podemos tratar de hacer algo, una dinámica tipo Moped, en el que la gente te sigue y tú le pones un ritmo. O 31 minutos. Y miren, acaba de llegar aquí el buen Carlos Díaz. Para amenizar el programa, mira, aquí está tu micro, Carlos, allá de este lado. No sé si esté prendido. Todo a tiempo se presta esta noche para llegó, hacer un gran programa, para hacer un gran show. Tal como están, ya. Estamos dándole la bienvenida a todos y cada uno de los que están escuchando antes y después. Sí, acabamos de comenzar, no tenemos ni 3 minutos. Aquí los sentidos cambian también, al parecer, en horarios restringidos. Pone que el eje 5 corría de oriente a poniente, ¿no? Ah, sí, es una cuestión medio rara que se traen desde que están construyendo en el río Churubusco. Cambian los sentidos del eje 5 por las noches y el sentido del eje 6 también por las mañanas. Y bueno, pues sí, gracias a que uno manejó transporte público, conoce algunas mañas y por eso estamos acá. Muchas gracias. También quiero invitar al saludo, ¿verdad? Al Paul Cricón. Sí, tristemente también. Un saludo, señor. Hola a todos. Pues nada, ¿no? En pocas palabras. Y bueno, gracias por invitarnos, ¿no? Enhorabuena y un saludo también a toda esa gente bonita que comparte Fábrica de Mitos y esto que se llama Sur Sex and Roll Radio, que además se me había olvidado, René. Me invitaron a la AM la semana pasada y bueno, te mandé muchos saludos. Gracias. Me hubieras avisado para escucharnos. Por ahí tengo ya el clip, después lo compartiré. Un abrazo a todos ustedes, ya llegué. Para que no se queden esos saludos en el aire. Exacto. ¿Pero qué les parece si nos vamos a rock and roll para ir aquí inventando, organizándonos y ver qué rolas ponemos después? Ahora, no había importado la lista, pero eso se hace rápidamente. René es un genio aquí de la máquina. Les voy a describir todo lo que hace clic por clic. Ya terminé. Y bueno, entonces nos vamos ahora con una... Estas son rolas que el Coyote dejó en su carpeta. Tenemos montones para seguir complaciendo lo que él quería poner. Y nos vamos a ir, ¿qué les parece? Con los Tijuana Vibes. Estos muchachones de canadienses con ondas mexicanas. Ya ven que de repente México se pone de moda con la lucha libre y ciertos modos de como música tipo mariachi y esas cosas. Pues el folclore en las calles siempre... dando de qué decir, reluciendo a detalles, ¿no? Ya sabes que la plaza más importante de la ciudad ha sido restaurada y de vez en cuando pues también la seguridad malograda, porque la seguridad somos todos, pero no somos los de uniforme. Así es, somos nosotros que nos cuidamos entre todos. Y bueno, esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. En código... ¡No! Qué mal, aquí en Fábrica de Mitos. En conexión rock y Fábrica de Mitos. Es lo mismo. Que al revés. Yeah. Eso sí. We'll be right back. no hay éxitos, solo buenas rolas. I done talked to the judge in private early this morning. We done sued to the sheriff's office to sign a warrant. We're gonna put a cross charge in ya. That'll be the very thing that's in ya. We're gonna see that you get back home in 30 days. Oh, 30 days. Escuchamos Sur Sex and Roll. Y estamos de vuelta. Gracias, Dianita, por avisarme que tenía el micrófono muy bajo. Y bueno, escuchamos a los Tijuana Bibles con Red Alert y a Chuck Berry con 30 Days. Gran bloque, gran bloque. En esto que sigue siendo y será Sur Sex and Roll Radio. Claro que sí. Y seguimos esperando a los Tijuana Vibers su regreso. Sí, estuvo muy bueno que se echaron en la Alicia. Yo me acuerdo que me espanté cuando la chupacabra se empezó a sangrar. Pues me dijeron, cálmate, así es su show. Así es el show, así es el show. Pues yo estoy enamorado de la tecladista. La chupacabra, claro. Ah, pues es la chupacabra, hasta ahora lo sé. Y bueno, pues sí, igualmente también de acuerdo con Gallo. No fallo, ¿no? Esperemos a los Tijuana Vibers. Ya que regresen a ver si organizamos algo, una petición de firmas, porque de seguro piden dinero, entonces hay que también ver cómo te junta. ¿Sabes, eso? ¿Sabes qué, René? Yo estoy pensando que tú eres esa persona que los va a traer. No sé por qué, pero... Bueno, pues me voy a hacer... Vamos a ver. ...corazón y los voy a traer. Esperemos sea una primicia de Subsex and Roll. Ah, pues imagínate qué responsabilidad, ¿eh? Si no vienen, tenemos que apoyar y... Sí, hay que apoyar y hay que estar ahí para no fallar. Enhorabuena. Así es. Y antes de irnos a las siguientes notas, queremos mandar saludos a Aranza hasta Jalapa, que seguro está ya por ahí escuchando, al señor Chubidubi, que ya dice, estoy en sintonía, también a Diana, que ella es la que me avisó que el micrófono estaba un poquito bajo. Un saludo a la Dianuki, ¿no? Así es. Pero no es Diana la que conoces, pero... También a ella, pues sí, también le queda. Y este... Dianuri. A mi casi prima que vive en Puebla, y a la Poison Girl, que es una colaboradora nueva de ahí de la fábrica de mitos, que muy pronto van a ver ahí sus colaboraciones. Y pues son los únicos que han saludado, porque si no saludan primero, no reciben a papacho de este lado. Pues si nada, no hay para acá, no hay de vuelta. Nada, claro, ¿no? Claro que no. Con todo el cariño a todos los que están ahí. O algo. Saluden o no. Claro, o sea, es con cariño estos no saludos. Ah, miren, por ejemplo, Alejandra manda saludos y ya se los regresamos. Un abrazo. Gracias. Bueno, nos arrancamos con las notas en una sección que llamamos casi siempre que nadie piense en los niños, parafraseando a la señora Alegría en Los Simpson. Pues tenemos una nota muy cotorra de una directora de Castaños, Coahuila, que se comía el lonche de los niños. es normal que el abusón, que el, como dicen ahora, el bully de la escuela, pues te robe el lonche, te raye los cuadernos o algo así, pero que la directora de la misma institución ya está cañón. El niño castigado sin comer va directo, es el lonche a la directora. Así es. Yo tenía un prefecto francamente calvo que comía el lonche, que nos quitaba las gorras a todos. Ajá. Y entonces a final de año lo veíamos estrenando gorras. Hazme el favor. No. Híjole, yo quiero descubrir, destapar en este tema algunas notas en aquel entonces sobre robo de alimentos, ¿no? Creo que sí llené algunas planas. Y ¿pero tú eras el afectado o el que afectaba? No, el que afectaba, porque además organizábamos como rallies, ¿no? Pasar y mira ese baboso. No, sí, delinquíamos. Era cotorro de chamacos, pero cuando ya se mete la directora, la que supone que debe poner orden, jalarte las orejas y mandarte al rincón, ya aquí se rebasa ciertos límites, ¿no? Dice una de las madres. La directora nos dijo que era debido a los problemas de la influenza que se le impedía a los niños que trajeran lonche. Y no nos parece justo porque no hay nada que los niños puedan comprar para comer. O sea, que se excusaba con la influenza. No. O sea, en esa secundaria, aparte de estarse cuidando de los chavos gandallas, hay que estarse cuidando de la directora. No, y más adelante otra madre dijo: no es justo que la maestra se come el lonche de nuestros niños. Ellos se queden sin comer. Eso fue la gota que derramó. Barrigona, ¿no? Además, debe ser la barrigona. Hacer pública la situación. Ahí ser la barrigona, René. ¿Te acuerdas de esas personas que daban miedo en la escuela? Siempre tenían sobrepeso, ¿no? ¿La cooperativa? Sí, tenían problemas emocionales. La directora, tan solo, la maestra. Recuerdo a mi maestra, aquella que tenía sus problemas con sus alimentos y comía de más, ¿no? Bueno, no. Sentía culpas. Sí. Pues a esta señora María de Jesús Aguirre Certuche, como se llama la directora, aquí le mandamos. Decimos los nombres. Le mandamos un sándwich con laxante. Exacto, señora, por favor, no sea muerta de hambre, no le robe. Si va a robar comida, róbele a alguien de su tamaño, por lo menos. Sí. ¿No? Porque los niños crecen con desnutrición. Sí, luego que es que nadie piensa en los niños. Como en esta otra nota que tenemos de España, detienen a un conductor, más bien en Ecuador, perdón, a un ecuatoriano de 32 años con antecedentes penales por falsificación de documentos. Entonces yo creo que no tenía mucha habilidad para cuidar niños por lo mismo, porque llevaba a sus propios vástagos en el maletero o cajuela, como quieran llamarle, lleno de herramientas y maletas. Los confundió con otro objeto, ¿no? No sé, yo creo que los trataba de objetos a los pobres. Y dice que condujo unos 35 kilómetros con sus hijos de 7 y 11 años porque no tenía más espacio en el coche. O sea, en vez de meter los triques que quién sabe qué tuviera en la cabeza, metió a los niños al coche. Bueno, René, es que tú también manejas un coche con un gran maletero, ¿no? ¿Qué coche es el de él? Bueno, no especifica la marca del coche, pero sea pequeño o grande el maletero, no hay justificación para meter a dos. A dos chamacos, ¿verdad? Bueno, uno no sabe. Bueno, si fuera una camioneta, pues luego muchos niños se quieren ir atrás en la cajuela para ir jugando y esas cosas, pero dudo mucho que haya sido uno de esos autos. Yo siempre me quería en el maletero de chaval y nunca me dejaron. Nunca viajaste en el respaldo. Tus papás te querían, gallo. Tus papás te querían. En el cubo del bocho, detrás del respaldo. Ahí donde van las bocinas. Eso ya era para niños muy pequeños, pero sí, yo tenía sobrinos que los metíamos. Pues aún cabemos, yo creo que aún cabemos en ese cubo del bocho. Yo creo que quepo y no salgo. Ahí sí, yo entro y no salgo. O sea, bueno, yo tengo un bocho, podemos probarlo y después aquí declararlo. No entra y no sale porque no, se la pasaría muy divertido. Unas pinzas hidráulicas, ¿no? Para facilitar mi salida. No, yo opino que René mejor sea el que tome medidas y esté declarando, ¿no? Y bueno, pues, muy bien, gracias, sí. ¿Qué tal les parece si nos vamos a más rock and roll? Vamos a más rock and roll. A más roll. Y vamos a ver qué dice la gente. Aquí Ale anda mandando saludos. Carlos ya está por aquí, te manda saludos. Gracias, un abrazo. Y pues yo, el que anda por aquí, o sea, en el mensajero, soy yo, René Venturoso. Y también aquí ya se conectó Lili, ahorita le vamos a pedir que nos escuche. Pero antes de eso, nos vamos con más rock. Estos son los Rocajulas con Yo Caminé con un Zombie. En esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Fábrica de Mitos y Conexión Rock, que es lo mismo que al revés. I will be the zombie. I will be the

soundtrack de Pulp Fiction. De Pulp Fiction. Esa rola siempre me recuerda como despedidas o ya nos vamos. Porque pues va al final de la película. Conclusión, ¿no? Conclusión. El supuesto final de la película, porque al fin es como la parte del medio, ya saben cómo es esa Pulp Fiction. En este caso René la puso para despedir los primeros 25 minutos que llevamos. Así es, llevamos 25 minutos de programa porque empezamos un minuto tarde, entonces está bien contabilizado este asunto. Vamos a revisar, hay saludos en el Messenger Z o el mensajero, como usted le quiera nombrar. Y aquí nos preguntan que si ya comenzamos, pues claro, llevamos 25 minutos, como bien dijo el gallo. Bueno, en este momento 26 ya. Aquí, ¿qué más? Saludos, Tita, gracias por preguntarnos si habíamos comenzado. Diana dice que le quiere mandar un saludo al Miami, que es su jefe. ¿Qué apodo tan...? ¿Al Miami? Al Miami, ¿será ¿no? por Miami Vice o algo así? Pues el Miami, pues, así se pone mucha gente. Seguramente va a trabajar con bermudas o Dice que o se está riendo de ella, no sé por qué, porque es un programa muy serio esto, ¿verdad? No tan serio como que te digan Miami. Aquí nos dice mi casi prima, la Poison Girl, que ya está escuchando. Y saludos a ella otra vez. Casi prima, yo no me sé esa historia. Ah, es que ya se apellida Hernández. Ah, ya. Ah, ya dije por primera vez mi apellido al aire. Yo lo desconocía, René Hernández, ¿eres? Juan René Hernández. Juan René. Ya todo mi nombre. Juan Hernández, ¿no? Juan Hernández. Juan Hernández. No, dejámoslo en René Venturoso, el nombre artístico. Vamos a poner un blues para encomillarlo, ¿no? Así es. Juan Hernández, vamos a poner un blues para encomillarlo. Aunque sea de la cabaña, ¿no lo tendrás? Ahorita buscamos a ver si encontramos. Sí, claro que tengo un blues de la cabaña y más bluesecitos. ¿Quieres hacer un anuncio? Adelante. Pues nada, ¿no? Que se rentan cabañas en el estado de Toluca. Ahí justo en aquella parte boscosa donde pues se rentan motos y se come conejo. Si usted quiere saber más al respecto, comuníquese a cabañasdetoluca@el dominio, ¿verdad? cabañas.com. Ah, perfecto. cabañasdetoluca@cabañas.com, por si se quiere ir a pasar un rato agradable. Ahora que se viene el verano, ¿por qué no se van a encerrar al bosque? Además, bueno, al bosque. Me parece que ahí tienen caballos y tienen animales vivos para ser tratados. Sí, se rico de mascotas, me de manera agradable. Quieres. Sí, hay perros, gallinas, conejos para comer y para acariciar. Esas granjas, esas ondas que lleva a tus niños y que aprendan a hacer huevos y a ordeñar vacas. Exactamente. Hay tierra, hormigas, naturaleza. Es un acercamiento. Vivan con algo que no conocen. Ya claro, muchos niños sí. De la ciudad luego ni una gallina. Un acercamiento a la vida campirana, ¿no? Así es. Pues oye, muy interesante, Carlos. Entonces, ¿cómo es? cabañasdetoluca@... cabañas.com. Cabañas.com. Pues ahí está, ya lo saben. No tienen pretexto por no sé a dónde ir, pues ya aquí tenemos una opción más. No, además si va a Toluca y no quiere pagar hotel, acuérdese de las cabañas. Además siempre hay buenas en esas zonas, buenas mañas, ¿no? Como está muy frío, pues se presta tanto para darle al ánimo brío. Y bueno, gracias de nuevo compartiendo. Siempre en este espacio compartiendo nuevamente, Gallo Chávez. Estabas seleccionando música, no sé qué quieras decir al respecto. Eres muy acertado siempre en tus elecciones. Yo quiero hablar en torno a esto de las cabañas, ya es una opción más. Si no les gusta acalorarse en la ciudad cuando hacen su actividad briosa, como Carlos le llama, pues pueden irse a un lugar más frío para que esté un poco más en ambiente con la naturaleza. Frío, calor. Exactamente. Así es, bueno, pues tenemos una nota. Ya saben que aquí en Sur Sex and Roll nos gusta mucho la cultura. Y también otra mota, ¿no? Exacto. Y que estén enterados de todo lo interesante del mundo de hoy y de ayer. Encontraron una Mona Lisa desnuda, pero no es como una imitación, es realmente de la mano de Leonardo da Vinci. Una reinterpretación de la Mona Lisa, lo que parece ser que la misma persona que posó para la Mona Lisa posó para este cuadro. Ahorita me está tardando un poquito en cargar el. Ustedes imaginan, ¿no? Pero pues, se lo pueden imaginar, es con como la cara de la Mona Lisa pues, en pelotas. Así de fácil. Está mostrando los pechos, ¿no? Sí, lo descubrieron hace apenas como un año y en lo que verificaban su autenticidad, pues ya, no dieron ningún. Ya declararon que es auténtico, entonces. Que de Leonardo sí es. Ahora quieren ver si hay alguna relación con la Mona Lisa que todo el mundo conoce. Y o es un caso aislado. O esta que imagen que todavía sigue sin cargar. Para que se le enseñen, porque además siempre hay que se cuidan mucho, ¿no? Los derechos. No veo aún la imagen, pero supongo que puede tener las mejillas sonrosadas un poco. Sí, puede ser una chica así. Yo estoy ansioso de mirar. Ustedes ya se pueden imaginar qué es lo que sigue a la sonrisa entonces de la Mona Lisa. Así es. Aquí nos está pidiendo la clavícula, ¿no? La casi prima, que le enviemos un saludo a Richie de Los Pegajosos, porque también nos está escuchando, hasta Puebla. Ya tenemos un saludo a él, a Los Pegajosos, un abrazo. Así es, muy buenos amigos de Sussex and Roll. Grandes escuchados de... Uy, no, grandes y añejos. Así es, de los de la vieja escuela, como quien dice, de los buenos amigos. Sigue sin salir el... Pues parece ser que nos han limitado un poco la vista de esta obra de arte. Así es. Me pero parece que es más que... amarillismo, ¿no, René? Es como más amarillismo. Que sí, ya ser, la mira, de hecho, la Mona Lisa en un principio, a principios del siglo pasado, ya podemos hablar del siglo pasado, vivimos en el siglo pasado nosotros. Bueno, lo vivimos. Sí, claro, nosotros. Uh-huh. Entonces, en el siglo pasado la Mona Lisa era una pintura... De hecho, nacimos, ¿no? Nacimos en sí, el siglo. Sí, en el siglo pasado. La Mona Lisa era una pintura... iconográfica, sí, iconográfica, no, de la cultura delegado mundial. Era una pintura, todo el mundo sabía que era Leonardo da Vinci. Estás hablando de 1910. Una cosa, sí, exacto. Pero aquí habían otros temas, ¿no? De alguna forma no había como... Seguramente sí había una familia, una élite que tenía contacto con esas referencias. Pero bueno, la gran masa, todos nosotros, pues nunca en la vida, René. No, y la cosa es que está en que los conocedores incluso decían, pues no es la mejor obra de Leonardo. Se volvió famosa a raíz de que se la robaron 3 veces. De ahí como que la gente empezó a apreciarla y dijeron, no, pues la mítica sonrisa de la Mona Lisa, ¿dónde está? Además, el clásico amarillismo hizo famosa la pintura. Esta gran obra, ¿no? Oye, pero en caso de que se sepa, por ejemplo, se va a poder ventilar esa duda que teníamos en torno a si la Mona Lisa era hombre o mujer, porque había una gran discusión en torno a que ese modelo era en realidad un hombre. O que el mismo Leonardo da Vinci, como se imaginaba, con un drag queen, ¿no? De los un pionero hasta en eso sería Leonardo. Así es. Pues ya podremos. Yo quiero ver. No nos el está... morbo me carcome. No nos está dejando ver la página, porque podemos darles una descripción pues muy cotorra y acertada de lo que estamos viendo. ¿Sabes qué, René? Yo creo que, dada los medios, podrías dar la dirección, ¿no? Y que vayan directamente. Claro. Miren, pues es en... Que pidan el link, y aquí se los pasamos. O también se los pasamos por internet. Claro, digo, señor, quien quiera, este link, y a lo mejor ustedes pueden ver la imagen, pidan el link y a lo mejor la podrán ver. También, aquí estaban mandando unos saludos, déjenme checar. No, parece que no, falsa alarma. Por lo que sé, también hay una canción que se llama Mona Lisa Desnuda. Sería bueno tenerla alguna vez en este programa. Así es, aquí nos está comentando otro dato curioso sobre Da Vinci y Dianita, que escribía al revés y con la izquierda. ¿Cómo lo hacía? ¿Quién sabe? Al revés y con la izquierda, ¿no? Seguramente fue una escuela oriental. Seguramente fue una escuela oriental. Era ambidiestro, yo también sabía que era ambidiestro. Leonardo da Vinci. No, era un constructor de todo. Sí, hacía un montón de cosas. En ese entonces no había televisión, ¿no? No había muchas cosas que saber, entonces seguramente internet. Lo sabía todo. Yo creo que era como quería tomar el papel de Wikipedia e internet al mismo tiempo. Es como llegaban y le preguntaban algo de no, qué sé yo, de biología, llegaba y destazaba un cuerpo y ya decía cuando le preguntaban de arte, hacía una obra de arte, cuando máquinas de guerra, pues no, máquinas de guerra. ¿Qué onda con esa gente, no? Ya no han regresado tanto, ¿verdad? No hay tantas referencias de tanta genialidad. No. A ver, aquí Alejandra dice que quiere el link y se lo vamos a pasar. Y en lo que disfrutan a la Mona Lisa desnuda, aquí están diciendo que si era Mona Lisa no debería tener pechos, entonces puede ser hombre. Es un chiste un poquito viejo, René. Un poquito viejo. Yo no lo acabo por captar. Es que... ¿Se refiere a lo liso? A lo liso, exacto. Ah, vaya. Ahora entiendo. Hay que explicarlo un poquito despacio para que... Pues seguramente este será ya Monacurva o algo. Monacurva o algo de esas cosas. Vamos a... Dime alguna canción que quieras poner, gallo. Ahí la que abras al azar. Aquí pues ya encontré una canción al azar. Justo el surf. Esto es de Mermen. Muy bien. Exacto. Se llama Soul Surfing. De los Mermen. De los Mermen. O sea, de los tritones o de los hombres sirenos. ¿Cómo sería una traducción? Sí, los... Los sirenitos. Los sirenitos. Los sirenitos. Y en esto que sigue siendo Sussex and Roll Radio por Fábrica de Mitos y Conexión Rock, que es lo mismo que al revés. tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur Sex and Roll. Regresamos. Ruben Steiner con Soul Music y antes a The Merman con Soul Surfing. Muy bien, un poco de dub mezclado con electroniquilla y Bueno, antes soniditos y antes. Muchas gracias por eso, muchas gracias. Y estuvo muy rica esa rola. Se agradece. Claro. Tiene esa sección como que se va descomponiendo. Y yo más tanto dije, no, ya se jodió el Sam. Es que este Carlos nos preguntaba si solo poníamos surf. Claro que no. Aquí hay de todo. Aquí surf, sex and roll. Solo buenas rolas, decía su eslogan. Exacto. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Ah, mira. Bien. Y vamos a ver, aquí nos están mandando más saludos. La gente está un poquito activa. Tú que saludas aquí al público de Sub Sex and Roll Radio. Dice la caseprima que si de repente no nos habla es porque va a sus rondines nocturnos, porque están en el MP, pero trabajando, ¿eh? No crean. Qué triste trabajar ahí. ¿Por qué triste, Carlos? No, pues está lleno de problemas. Es un lugar lleno de. Pues sí, eso sí. Tienes mucha razón. Cualquier tema es problema. Ahí. Sí, eso es lo, yo quiero mandar un saludo a Xochimilco, el lugar de la astenia y la dinamia. Esperemos haya una gran celebración este viernes. Y bueno, pues saludos por allá. Saludos a Mauricio hasta Tlaxcala. También nos escuchan en Tlaxcala. Ya saque el vicio, ¿no? Y ya, pues, que saquen el vicio, claro que sí. Que saquen el vicio, claro, ¿por qué no? Si somos chavos. Y aquí dice Diana que yo, ¿por qué no estoy allá? Cuando quieras venir. Vente, ya, no, Diana, ya está, ya se enojó, dice, ¿por qué no la invitamos? Ven acá, cabrona. Es que venga, ¿no? La muy caracol. Además, ella no necesita invitación, ella puede llegar, tocar y entrar sin ningún problema. ¿Cuál Diana? Diana, Dianita Pérez. Dianuca. Sí, Dianuca. La Dianuca de Pau. Exacto. Romero. Diana Romero. Romero Morales. Diana. Diana, sí, dije Pérez. Y bueno, ya estamos a media semana, ¿no? Iniciando. Así es. Y tenemos otra nota muy parecida. Aquí... Perdón, Carlitos, perdón. Es que iba a preguntar que, ¿qué? Bueno, estamos comenzando la semana más bien. Sí. ¿Y qué viene para ella? Bueno, este sábado hay un convivio que todavía no se termina de organizar bien, pero les voy avisando a todos los que quieran interesados en ir. La mamá de Leti Europa va a hacer una comida. Y todo amigo, conocido, querido... Cualquier testigo de la amistad... puede asistir. Ya va a haber más datos, todavía no está, no es porque no queramos que vayan, sino que todavía no están los datos completos, pero invitados están todos. Y van a aparecer en la Fábrica de Mitos. Tu lugar a esa prenda. Y bueno, René, no sé qué más sigues, tienes una nota muy importante, ¿qué vas a compartir? No es nota importante, es una de esas notas que solemos recurrir en el programa. Pues tenemos algo así como, aquí sí piensan en los niños, pero yo creo que piensan demasiado en los niños, como exagerando. Como Michael Jackson, ¿no? Actores, algo así. Como el padre Maciel, ¿no? ¿Te refieres a ese pensamiento de más niños? Más o menos de ese estilo. En Buenos Aires contratan meretrices para combatir la prostitución infantil. La alcaldía de Buenos Aires, en manos del conservador Mauricio Macri, ha contratado 10 meretrices para que ayuden a combatir la prostitución infantil en la capital argentina. Las meretrices cobran un salario de 1.800 pesos, como $480, por infiltrarse entre los pronexetas y recorrer las zonas de la ciudad donde prolifera la oferta de sexo, para recoger datos y llevarse a los niños a un buen lugar. O sea, como de lugar que se siga esa práctica y bueno, pues Buenos Aires, che, otros aires, ¿no? Bueno, es que además... En ciertos modos, porque yo siento que es más europea, ellos abrazaron más un lado europeo que... La ideología común de la clase media, me parece que es más emparentada a la mexicana. ¿Qué tipo de problemas surgen en situaciones concretas y definidas? No sé si en México al menos no se ven, ¿no? No es a la vista, quizás... Ah, no, aquí en México, pues acuérdate de las denuncias que le hicieron a este tipo de... Que es, el de Cancún, el de Cancún... ¿Cómo se llama? Nasif. Camel Nasif. Y el Gobre Precioso, ¿cómo olvidar? Son estandartes negros y bueno, estandartes así como oscuros y llenos de estiércol de la prostitución infantil mexicana. Que pasarán a la historia como aquellos que se salieron con la suya una vez más. Pero bueno, podría parecer irónico cómo en Argentina le será suficiente con 10 meretrices para acabar con la prostitución infantil. Yo creo que Buenos Aires infantil. Es un pueblito bicicletero para que con solo 10 meretrices pueden combatir eso. Son como ángeles de Charlie, pero prostituyéndose, no sé. Como decía Carlos, nada más le están quitando la chamba a los niños. No, más bien a los explotadores de los niños. A ver, tenemos más saludos, a ver qué opina aquí la gente. No hay más saludos, nos acaba de agregar alguien. Saludos a quien nos acaba de agregar. Y seguimos buscando. No sabe la que le espera. No, bueno, llegó pura buena música. Llegó a pura buena música, eso es lo que le espera, eso es lo que le espera. Y pues, ¿qué les parece si nos vamos otra vez a Rock and Roll para preparar las secciones que ya se vienen? Por favor, mira. Sí. Dime. No, terminamos a las 11. Claro, no. Dos. Son 2 horas de programa para que... Y se van como agua, ya llevamos 50 minutos. No, ¿qué pasó? Aquí, no, ¿qué pasó, mi buen Carlos? Aquí estamos organizándonos. Ah, Tita quiere mandar saludos. Tita, la que sabe ordeñar vacas, o titanosaurio. Ya no sé a quién le quiera mandar saludos, solo dijo, yo quiero mandar saludos, a lo mejor es para nosotros. Muy bien recibido, como siempre. Y pues ahora sí, nos vamos a Rock and Roll. A ver, Gallos, te vi aquí moviendo la lista. Tenías preparado algo, ¿verdad? Pues una cancioncilla que me encontré de la invasión británica, de esa vieja invasión británica que... De la antigua escuela. De la antigua escuela, pero bueno, la invasión británica creo que siempre ha seguido viva. Sí, ha ido como en pequeños flujos, de repente mandando un buque completo, o un barquito, no Pero sé. Siempre incansable la música en Inglaterra y de calidad... Así es. Excepcional. Esto es Sounds Incorporated con In the Hall of the Mountain King. En esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por y Conexión Rock. Que es lo mismo. Que al revés. Yeah. diario de lo absurdo. Pedazos. Bien pinches mitoteros. Surf Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, o al revés. Querido auditorio, bienvenidos a su gustada sección, Usted Pregunta, Godzilla Responde, el lugar donde el gigantesco lagarto japonés radioactivo se toma un tiempo para aclarar todas esas cuestiones que a usted le quitan el sueño. La pregunta de hoy está a cargo de Carlos Díaz. Adelante, Carlos. Vaya, señor Godzilla, son declaraciones un tanto fuertes. ¿Puede tener alguna evidencia para fundamentarlas? Vaya, pocas palabras, pero elocuentes, diría yo. Contundencia. Si usted, querido espectador, quiere mandar alguna pregunta a Godzilla, hágalo a sursexradio@gmail.com, donde se la harán llegar a Godzilla y serán despejada de toda duda. Y esta fue su sección, Usted Pregunta, Godzilla Responde. Hasta la próxima. Estamos de vuelta, escuchamos a Question Mark and the Mysterians con Don't Break My Heart of Mine y después, antes, a The Sounds Incorporated in the Hall of the Mountain King. Que esa canción de The Hall of the Mountain King la usa el Inspector Gadget. Ah, sí, sí, cierto. Y bien, a ver, Carlos, ¿qué te pareció la respuesta de Godzilla? A mí esas palabras me dejaron como en un baño de asiento, me dejaron anonadado. Anonadado, así es. Recuerden que Godzilla contesta con haikus, entonces hay que tener un poquito de introspección para poder aceptar la respuesta. Tú mismo debes tener ya la respuesta dentro de ti. Claro, para empezar, la pregunta es difícil, las preguntas son difíciles y merecen una respuesta como esa, introspectiva. Así es. Sin duda. Y pues de hecho, para dejar la introspección de un lado y para ir con temas más cotorros, pues tenemos a la nota de 8 columnas, como bien decía el coyote. O sea, pirateada, pero no pirateada, sino donada por Cracket.com para este programa. Cracket.com, ya saben que lo promocionamos mucho, tiene artículos muy cotorros, muchas bromas, y como este buen artículo que sacaron, las 7 personas más desafortunadas que han vivido nunca jamás. Esta página de Cracker.com es como esa página que tú, son de esas cosas que no piensas que sucedan en el mundo y sucede. Así es, algo así como es una hermana lejana de Fábrica de Mitos. Algo así. Así como verlo, algo así. Entonces tenemos en el lugar número 7 a Jason and Jenny Clark Lawrence. Y ustedes dicen, bueno, ¿y ellos qué onda, no? O sea, ¿qué los hace ser inafortunados? Pues resulta ser que este par de neoyorquinos han sido atacados más veces por terroristas que cualquier persona del mundo, incluso que las de ciencia ficción. Incluso la CIA y el FBI ya están, la Policía Internacional está pensando en contratarlos como imán para los terroristas, porque parece ser que han estado en varios sucesos, ¿no, René? Pues de hecho, en Inglaterra les pasó, ¿se acuerdan de aquel bombazo que se dio unos meses después del 11 de septiembre? de Estados Unidos. Sí, en el camioncillo. Sí, pues ellos estuvieron a punto de subirse ese camioncillo. También estuvieron el mismo día en Nueva York, no estuvieron cerca de las Torres Gemelas, pero ahí estuvieron cuando fue lo de las Torres Gemelas. También resulta ser que, ya ven que esta gente no sé qué hacía en Mumbai, pero también hubo otro atentado terrorista y les tocó presenciar todo el asunto. Y no, conformes con eso, también casi, ¿se acuerdan de la masacre de Columbine? Pues resulta ser que uno de ellos era asistente de, bueno, algo así como maestro suplente en esa institución. Caray, también los invitamos, nosotros los queremos invitar a un operativo aquí en Tepito, para que, pues para que entren a esa parte, conozcan esa parte también de la historia terrorista. Aquí tenemos al tío Pepepepepes desde Coatzacoalcos, el Imperio Petrolero. Aquí, gracias tío Pepepepes por seguir escuchando. Gracias por los saludos. Saludos a Coatzacoalcos. Hasta tierra. Coatzacoalcos, tierra de hombres petroleros. Tierra de hombres petroleros. Así es. Y bueno, seguimos con el conteo. Olor a dice. Y seguimos con el conteo. Ahora tenemos a Violet Jessop, una enfermera naval del siglo pasado. Qué bonito decir del siglo pasado. Del siglo pasado. Sí, ya podemos hablar del siglo pasado sin sentirnos tan viejos. Pues resulta ser que ella estuvo en 3 hundimientos de barcos. De antiguos de esos barcos, no le tocó el Titanic, pero sí le tocó el Olympic, el Hamrug y otro en 1911. De hecho, según lo que estoy viendo aquí, las fechas están diciendo que todos los hundimientos pasaron, los primeros 2 hundimientos pasaron en 1911. Ella como que no estaba acostumbrada a andar en un barco que flotara. Entonces, el siguiente, 2 años no, después... No le tocó el Titanic, pero ya entre todos los que le tocó, seguramente suman más daños materiales y más víctimas que los que le tocaron. Yo creo que al principio estaba con una compañía mercante, se cambió y dijo, no, que aquí hacen los barcos muy chafas. Se fue a una compañía británica porque estaba trabajando en una compañía irlandesa. Se fue a una compañía ya totalmente británica y resulta ser 4 años después de los primeros incidentes que se vuelve a hundir el barco. Yo creo que aquí el problema era ella y no los barcos. ¿Cómo ves tú? Pues sí, lo que atraía, ¿no? Pues es evidente que era ella. Sí, pero también tenía la fortuna de sobrevivir siempre, porque en ese tiempo que se hundiera un barco, pues era algo pues bastante catastrófico. Ahora con los GPS y los radares y avisos, pues yo creo que es más fácil que los rescaten. Esta enfermera murió desempleada debido a los prejuicios de todas las empresas de barcos, que pensaban que era un mal augurio para sus naves. No, pues de hecho se retiró, se volvió enfermera terrestre, según lo que dice aquí. Y que murió de un ataque al corazón en 1971 y fue enterrada en el mar. Tenía que ser. No podía ser de otra forma. Tenemos ahora sí a un antiguo político estadounidense que tiene la mala suerte de haber sido pues amigo de todos los presidentes, de los primeros presidentes estadounidenses que asesinaron. Conoció a, aquí vemos en la foto que conoció a Abe Lincoln, el nombre de Robert Todd Lincoln, que era un primo del mencionado presidente. También a McKinley. Prácticamente los 4 presidentes siguientes que se enfermaron, asesinaron o murieron, pues pasaron por sus manos de, ¿qué onda amigo? ¿Cómo estás? Híjole, no le tocó nada, ¿verdad? No, tal vez sí, las 4, no sé. Como que tuvo una suerte un poco... Sería bueno saber qué sucedió con él. Años después la policía abrió investigaciones. A ver si no tenía... A su alrededor. yo creo que se untaba influenza en las manos y lo saludaba o algo así. Yo me imagino que desde ese entonces ya empezó una conspiración de ese tipo, ¿no? Qué cosas, vaya. Y tenemos a otra mujer que, pues, si realmente un meteorito cae rara vez en la Tierra, es más raro todavía, mucho más raro que incluso que te caiga un rayo, que te pegue un meteorito. Pues, de hecho, no le pegó directamente porque hubiera sido demasiado catastrófico. Lo que pasó fue que el meteorito pegó en la Tierra y rebotó contra la humanidad o el estómago de Anne Hodge. Mira, ¿qué tiene? De rebote. ¿Qué tiene? De rebote. Y no le pegó directo. Aquí vemos una foto de la contusión que tuvo. Y esto sucedió el 30 de noviembre de 1954. Queremos aclarar que para cuando llegó el objeto contundente a su estómago, este ya era del tamaño de unos, pues que se ve como unos 15, 20 centímetros. Sí, no era, uno piensa no era una roca de un kilómetro. Imagina una roca gigantesca, ¿no? Un carro cayendo, ¿no? A golpear la tierra siempre son rocas de... La más grande que se ha encontrado es de 1 metro y eso ya causa una muy buena destrucción. Sí, qué caray. Sí, normalmente son enormes, pero se van quemando. Sí, no son como los que están en el Palacio de Minería, que están grandotes. Imagínate que te pega uno de esos. No, chichón seguro, ¿no? Y huecos, no son como esos, definitivamente. No, así no son, es uno chiquito, imagínense algo así. Es una piedra, un pedrusco que se pueden encontrar Es un granizo, ¿no? Un granizo. Seguramente ustedes en la secundaria. Un granizo, ¿no? Así. Que a la que ella le cayó. Ni aguanta nada. ¡Hija! Pon el guiso. A partir de ese día, a esta mujer se le volvieron los ojos verdes. Parece ser que era de Krypton. Una y se tierra le cayó de el Krypton. Pelo. Muchas gracias, gracias. Claro que sí. Y tenemos, antes de irnos a más rock and roll y regresar con los dos primeros con lugares. Con los dos primeros lugares, exacto, de los más infortunados. Pero vamos a mencionar a uno que ustedes dicen. ¿Hay alguien más infortunado que él? Pues sí, sí lo hay. Pues tenemos a Roy Sullivan, al cual le pegó un rayo 7 veces. No un rayo, sino 7 veces. Los rayos lo alcanzaron a este tipo. Y él, como yo creo que lo apoyaban Chispita o el pararrayos humano en la escuela. ¿Pero qué onda? ¿No se chamuscó? ¿No dice algo al respecto? Qué difícil, ¿no? Bueno, de hecho, dice que muchas de las ocasiones en las que le pegó el rayo, él estaba cerca de objetos metálicos, entonces pudo como liberar la descarga que le tocaba. Qué suerte, ¿no? Qué suerte por ambos lados. Qué suerte por los dos lados, porque imagínate, o sea, vivir ya el impacto de un rayo. Pero además salvarte. Sí, sí. Pero además salvarte y contarlo 7 veces, pues tiene que ver ahí algo. Este hombre seguramente vivió trabajando hasta muy, muy viejo en una empresa que se dedicaba a poner pararrayos. La empresa muy viva seguramente lo hizo para no pagarle riesgos de trabajo. Sabía que no iba a morir, le cayeran los luego, que cayeran, realmente, pero sí, realmente creo, es muy mala suerte. Yo creo que tuvo muy mala suerte. Que te caigan 7 rayos no debe ser bueno para el cerebro, ¿no? Para tu salud mental. Porque dice que a la edad de 71 años Roy Sullivan se suicidó. Ay, caray. Entonces, ya saben, aléjense de los rayos. Y otra cosa muy curiosa de los rayos es que no caen de arriba para abajo, sino que suben. Ah, caray. ¿Has visto las chispitas que sacas con electricidad estática? Sí. Es el mismo concepto, pero en gigantesco. Ay, caray. Así que ya saben, no hay nada que temer. ¿Entonces no caen rayos? No, suben. A ver, bueno, es que es tan rápido que parece que cae. Si quieren disminuir las posibilidades de que un rayo les caiga, levanten un pie. No. Lo que pasa es que... No. Lo que pasa es el que... El rayo es como, aterriza. Es como, te digo, es como el concepto de electricidad estática. Pasa la nube cerca de la Tierra. Entonces la carga de la Tierra es muy diferente a la carga que tiene la nube. Entonces la carga sube. Uy, cada uno va a estar todo ahí en ese momento, cabrón. Uh-huh. Oye, que... Porque tiene que ser zona... Un poco concreto, ¿no? En el campo. No, puede ser. ¿Te puede ¿En la ciudad sucede eso? ¿En la ciudad sucede? Sí, por eso había los pararrayos, acuérdate. Ay, caray. Yo pensé que era esperando a que cayeran ahí, justamente en... ¿No? Qué pues, cosas, vaya, qué cosas. Pues sí, entonces nos vamos a más rock and roll y ahora va de la mano que me toca escoger un poquito de música. Pues vamos a ver qué tenemos aquí. Ah, tenemos aquí a Santana, una rola que le gustaba a Coyote que se llama Se Acabó. Y esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por Fábrica de Mitos y Conexión Rock, que es lo mismo que al revés. Qué bonito queda cuando nos coordinamos. We'll be right back. escuchando Surf, Sex and Roll. Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y de Regresamos, escuchamos a Santana Se Acabó y a Cedric Kingston con Because. Ay, caray. En esto que sigue siendo Sur Sex and Roll. Aquí seguimos, gracias. Así es. Vamos y los dejamos incompletos, los dejamos un vamos poquito. Vamos a regresar a las dos personas más desafortunadas, más infortunadas que he existido en este mundo. Si es que cualquiera de ustedes no se considera el más infortunado, aquí tienen ejemplos. Sí, para que vean que hay optimistas, gente que le va un poquito. Vida. Claro. Tan optimista sigamos. Como la playera que trae René del Cuarto Congreso Nacional de Psicología Social. Sí, esta me la regalaron, me acordaba que la traía puesta. Tenemos al lugar número 2 con Jan Rogers. De hecho, Jan Rogers no es tanto lo que le pasara a una sola ocasión, sino lo que le pasó a lo largo de su vida. Sigue viva, afortunadamente, para ella. Sí, porque después de que le cayeron dos rayos, no le gana el récord del anterior, pero también la mordió un murciélago rabioso, la asaltaron, golpearon y le hicieron varias contusiones, la atropelló un autobús escolar, se resbaló de las escaleras de su casa, se cayó en la tina en su casa, y después, y para el colmo de su mala suerte, empujó a un conocido presentador de televisión a una alberca donde pues el pobre tipo no salió. Estamos hablando del infortunio de la pobre Jan y tú hablando del calor. No creo que 42, yo creo que en el cuarto sí, porque está un poquito encerrado. Si estuviéramos a 42 ya estaríamos sudando como gorda comiendo pozole. Así es. Estaríamos sudando. Realmente rico. Pero después de haber visto la lista anterior de 6 personas inafortunadas, ¿quién creen ustedes que pueda tener la peor fortuna del mundo? Forrest Gump. Forrest Gump, bueno, aparte. No, pero tenemos a Tsutsuno Yamaguchi. Esta persona, nacida en Japón por aquellos años de 1905, resulta ser que era un habitante de Hiroshima. No, a ver, espérame, déjame ver bien. Sí, estuvo en Hiroshima. Estuvo en Hiroshima primero, porque es que lleva la cronología. Estuvo en Hiroshima. Él afortunadamente cayó la bomba, él estaba habitando, pero cuando cayó la bomba en Hiroshima, él estaba lejos de donde está el lugar. Permíteme, pero eso fue en la Segunda Guerra Mundial, exacto, ¿no? Entonces, fue después de 1940 y tantos, ¿no? Exacto, o sea, él ya era un hombre cuarentón, hecho y derecho. Ah. ¿Tú quieres desafortunados contemporáneos? No, es que él nació en 1906, dijiste. Exacto. Ya tenía 40 años cuando... Mira, cómo... Cuando tiraron... Cómo es la vida, ¿no? Y además se enfrentó a los dos hongos atómicos. No, espérame, no le quites emoción a la historia, Carlos, porque él estaba viviendo en Hiroshima, se dio cuenta de todo el relajo porque él trabajaba en una mina, afortunadamente alejada de donde fue el impacto, pero pues sí le tocó como la onda expansiva y... Sentir los estragos. Golpes. Dijo, pues como que no es muy, Se espantó y decidió irse a un lugar más sereno. Sí, dijo, Hiroshima ya no es para mí. Vamos a ir a vivir a Nagasaki. Ándale, carajo. De hecho, no fue su elección. Lo llevaron en un convoy médico. Y pues resulta ser que el convoy médico estaba a las afueras en un tren de Nagasaki cuando le aventaron la segunda bomba. Ahí te va. Ahí te va nada más, rey. O sea, las pocas detonaciones nucleares que hubo para una conflagración bélica. Este hombre las presenció. Las presenció y las dos. Y sigue vivo, ¿no? Y sigue vivo. Bueno, seguía vivo. Bien. Murió a la edad de 93 años para que vean que él sí se aferró. Ahí está. Con las medititas uñas. Fiel testigo de esa barbarie. Uh-huh. Él y el piloto sabían qué pasaba, ¿no? Y el piloto sabía qué pasaba. Yo llegué a ver un caso de una persona muy desafortunada. Ajá. Quizá no se compara, pero era una persona, para empezar, nació hermafrodita. Yo. Le crecieron senos y tenía testículos. Y tenía cosita. Aparte. Y bueno, con el transcurso de los años desarrolló cáncer de mama y cáncer de testículo. Ándale. No. Ándale, carajo. Tenga. Eso es desafortunado realmente también. Vivió los dos dolores. Los dos dolores. Aquí nada de que, ay, no sabes lo que sufro, pues él sí lo sabía. Él sí sabía. O Peleyoa, no sé cómo se puede... Bueno, también habría que ver cómo fue su vida sexual, qué tal que gozó demasiado y de alguna forma tenía que pagar esas facturas de tanto placer, ¿no? Pues quién sabe esa historia... No, no lo tenemos aquí como para corroborarla, pero le vamos a quitar al gallo. Pero en la especulación gallo, yo lo dejaría abierto. Voy a contactar a esta persona. Y no. Le vamos a preguntar, ¿cómo te fue con eso? Y le voy a preguntar cómo le fue. Y bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos a más rock and roll? Más rock and roll. Sí, porque este programa, sin rock and roll, no hay programa. Que venga el roll. Con estas dos canciones vamos a despedir la primera hora y 20 de programa. Así es. ¿Qué te parece si la seleccionas, mi buen gallo? Para darle lugar a lo que viene. Pues vamos a poner a Maceo Parker. Ajá. Con Haz tus propias cosas. Perfecto. Y pues ya escogeremos una. Algo que lo complemente. Algo que lo complemente. Algún pues ritmo. Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Fábrica de Mitos y Conexión Rock. Que es lo mismo. Yeah, me gusta el bajón que le dio Carlos. perro que tengo en mi casa. Sobrino, yo sé qué están haciendo. Claro, tío, escuchamos Sur Sex and Roll. Y estamos de vuelta. Escuchamos a Maceo Parker con qué rola, gallo. Y al señor Bikini con Saca la Chela en esto que sigue siendo Sor Sex and Roll Radio. Y pues aquí estamos, aquí seguimos. Y ahora que escuchamos al Bikini, queremos recordarles una fecha de suma importancia donde todo mundo tiene que asistir para que va a haber, porque va a haber pase de lista. Este 3 de julio en el Foro Alicia a las 7:05 de la noche empieza Entre Risotas y Lagañas. Homenaje a Leticia Europa y Coyote Lagañas. Así es, pues... esperamos verlos ahí, rockear como a todos nos gusta, como nos hubiera gustado en su momento con ellos. Así es. Pero bueno, seguiremos, el rock tiene que seguir y ahí seguirá. No hay de otra, no hay de otra. Y ahí seguirá. El rock va a continuar y con una alineación que hace mucho tiempo no se los veía juntos. Hace rato. Tenemos al señor Bikini, al fenómeno Fuzz, a los Twin Tones. A ¿quién otro? DJ Buena Vibra va a estar. El DJ también. Buena Vibra también va a estar ahí. Pero también se me fue otra banda. A ver, ya está cargando el cartel. Vamos a ver, había dicho que era el señor Bikini, los Twin Tones, Fenómeno Fuzz, los Elásticos. Y se me está yendo una. Y el Yucatán para todos ustedes. Como nota curiosa, puedo ver que en ese cartel está una foto que... en Playa Michigan. Así en es. En Playa Michigan. Sí, eso sucedió en Playa Michigan. Creo que fue la mañana que el coyote no se quería ir a asearse, pero eso es lo de menos. Ya no se nota en la foto si está aseado o no. Pero bueno, nosotros lo podemos hacer notar. Coyote no está aseado. Leticia está pintada como se pintaba en la playa todas las mañanas. Uh-huh. Ella era muy cuca. Muy cuca. Y bueno, trae mi playera de Brasil también. Por cierto, dice. Por cierto. Trae mi playera de Brasil. Bueno, pero les recuerdo los datos. Es en el Foro Alicia. Ya se lo saben, pero es avenida Cuauhtémoc 91A, Colonia Roma. Y va a ser el viernes 3 de julio. 70 pesitos a las 19:05. Promete ser una gran fiesta. Pocos días empiezan a esta hora y eso es porque se va a alargar seguramente. DJ Buena Vibra. Así no es. No sé quién sea, pero... sí, es un DJ misterioso que ahí va a hacer su show. Su show. Bueno, dos cosas. A ver. Primero el cartel, pues ya así estaba como cuando lo dejamos. O sea que tampoco les dice mucho, pero es por nuestros compañeros. Ajá. Y además que el... adherido a un gran plan más grande donde tiene que ver el trabajo de ellos. Claro, hay que mencionarlo que sí es necesario pues reunir una cantidad, ¿no? Entonces sí cáiganle, pues la fiesta no parará. De hecho, Carlos, déjame decirte que mucha gente me dice, mira, yo no puedo ir, pero quiero comprar dos boletos. Ah, está muy bien. Y si quieren entrarle a esa onda, pues adelante. También se tiene pensado abrir una cuenta especial por hacer donativos, no tiene que ser gran cosa, porque este toquín se tiene planeado con todo lo juntado, como bien decía Carlos, difundir el material de Leticia y de Coyote, creando un libro con fotografías de Leticia y textos de Coyote. También ilustraciones, que él era muy bueno. También era muy mono haciendo monos. Seguro, monero, ¿no? Monero, como le decimos a esas personas que les gusta dibujar. Y pues ahí, este material, y no serán los únicos, también se tienen planeado otros homenajes y más cosas que están informados si visitan lafabricadenitos.com y también en Puerco Radio les informarán de todo esto. Este toquín estará siendo promocionado también las próximas semanas en este subprograma, en la sección ¿Por qué nadie piensa en los niños? Piensen en los niños, asistan al concierto, asistan a estos dos. Y si no chavos asisten, compran un boleto. Bueno, digo, se gastan más en chelas los fines de semana. Y pues mejor, en vez de orinar el dinero, mejor cómprenlo para algo bueno. Oh, pues pásennoslo y también piensen en sus amigos. Eso sí, y bueno, vayan, al mismo tiempo también, pues pueden orinar todo eso, ¿no? Eso es rico. Al mismo tiempo, digo, ¿por qué no hacerlo? Y aparte disfrutar, porque va a haber una gran banda. Yo ya tengo imaginado que el Alicia se va a abarrotar. Y bueno, ya ha aguantado vara. Fuera del dolor o la catarsis, nuestro papel nuestro papel es el recuerdo y así será. Aquí Diana está haciendo una anécdota. Aquí Diana está haciendo una anécdota que procuramos no decir mucho del coyote. El que le pasó esa noche, pero no, como que hay que respetar. Coyote ya pertenece a esa parte que tanto gustaba y quería, que es el mito. Así es. Así que ahora nosotros nos dedicaremos a hacer de Coyote un mito. Exacto. Nos dedicaremos a decir en este programa cosas que nunca dijo, pero lo haremos famoso por eso. Exacto. Como aquí, si las hubiera dicho. Aquí Alejandrita Brasil está diciendo, sí, que vayan. Pues claro que vamos a ir. Claro, no solo claro. Nosotros, sino un montón de gente bonita, gente agradable, que se va a juntar ahí. Como bien decía el Coyote, pura gente agradable. La pura buena vibra. Sí, eso sí es. Yeah. Y pues nos vamos a rock and roll. ¿Le quieren dedicar algo a Coyote Inglés? No, jamás olvidados. Jamás olvidados. Día yeah. A día. Pues vamos a poner algo de Klezmer contemporáneo. Perfecto. De Bochka, Such a Lovely Thing. Este disco salió hace 2 años. Ajá. Y bueno, pues yo, ya que estamos dedicando, pues al recuerdo serán estas dos canciones. Así es, estas muy buenas rolas, que de ese ritmo que gozamos en varios toquines y fiestas. Así es. Y bueno, esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Fábrica de Mitos y Conexión Rock. Que es lo mismo. Yeah. Ahí está. We'll be right back. Sur Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, virus mangan zombies. Sur Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Escuchamos a Good Shoots All In My Head y antes a The Bobcha con Such A Lovely Thing. Así es, Good Shoots, de lo que les decía de la oleada británica, pues ahí está. Sigue llegando en oleadas, en borbotones, como quieras hacer la analogía, pero sigue llegando. Y The Bobcha, Klezmer de Nueva York. Sí, esos neoyorquinos ya les está gustando bastante el Klezmer, ¿no? Ya les está gustando. Con todos lados ya están. Y ya está poniéndose de moda. Muchos dicen, no, pues es música de Chairos. Yo no entendía qué era la palabra de chairos hasta hace apenas 2 años. Yo la voy a saber en este momento. ¿No sabes lo que es un chairo? No sé lo que es un chairo. ¿Tú sabes lo que es un chairo, Carlos? Sé lo que son las... Ajá, sí. Sí, chaires, también hay un apellido así. Pero yo he estado así como investigando. Es un término que recientemente he acuñado para toda aquella gente que como que no quiere pertenecer al estrato que realmente es. Algo así como un fresa que dice, no soy fresa, y se pone sus playeritas de Che Guevara, según él fuma sustancias para el entretenimiento, cosas así, pero que realmente no tiene la sustancia verdadera para saber lo que está haciendo, sino que te dice que lee libros culturales, pero nomás los tiene de adorno. Eso es un chairo. Aquí en México pasa mucho, pues nomás date una vuelta por Coyoacán, por ejemplo. Algo así, pero no es lo mismo que, no, yo soy buena onda. Aunque yo me pregunto qué nos pertenece como cultura y qué no, no. Exacto, porque también se supone que quieren rescatar tradiciones indígenas, pero pues con un falso interés, yo diría, o con un interés muy somero. O sea, a veces tradicionalistas, a veces modernistas, a veces no sé qué, a veces no sé qué. Pero es un interés somero, porque hay gente que sí apoya realmente y con mucho entusiasmo todas estas ondas, pero pues ellos es un interés así como una moda, no es una moda, es como un trend, un algo, no sé, como que quieren ser y una aceptación en un grupo. Pues esos son. ¿Pero a qué venía? ¿A qué venía? Porque una vez una amiga me dijo, eso es música de Chairos, el klezmer. Ah, el klezmer. Y dije, Nel, ¿qué pasó? No, no, no, no, no. Dice que no te escuchas, Carlos, acércate. A ver, ya no te acerques tanto el micrófono. Se me hace Carlos, a ver, préstame el dedito, ¿cómo te has apagado? Esta es nuestra, esta es nuestra, ¿no?, sección, sí. Donde cuatro, a ver, permíteme tú de izquierda, el de la derecha. ¿De cuatro? Sí, está moviéndose ya el nivel, pero sí, está como picando, ¿no? Creo que ya está picando demasiado. A ver, está picando. Y aquí, mientras tanto, un saludo a todos los trasnochados esta noche ya avanzada, un poquito esperando la medianoche, madrugada. Y bueno, de las 12 a las 5 solo los movimientos son así, impares, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Estás comentando sobre la autenticidad de la música balcánica. Exactamente, entonces al mismo tiempo que el folclore mexicano y toda su banda. ¿Quién nos recuerda a la banda del Recodo, aquella de Sinaloa que en la honestidad de la música ostentaba un título y un mensaje y era la banda del Recodo, ¿no? Claro. Ya después viene esa como deformación. Viene la deformación, donde viene la letra, la lírica, pues un poco menos honesta, ¿no? Más pensada en el mercado, en el producto así dotado, como pues, la banda del amor, ¿no? Los temas que interesan a el emisor, ¿cómo se llamaba? Arriaga, ¿cómo era el apellido? Lizárraga, ¿no? Lizárraga. Sí, el fundador de la banda El Recodo. Cruz. Y entonces, pues es el equivalente un poco de estos sonidos del pueblo, ¿no? Del folclore, de lo auténtico, terrenal, musical. ¿Qué opinas, Gallito, no? El micrófono siempre ha dado problemas. ¿No crees, por ejemplo, que esto que dices de una música tradicional que se adentra a una onda que bueno, tú le llamas ya como más económica, ya más de sí, ya de que medio. Se deforma. No, yo estoy hablando de la prostitución del sonido. Ajá. O sea, cuando esto cambia, ¿no? Cuando se vuelve chairo. O sea, ya no es original porque pues comparando un poco la banda y el folclore, el arraigo al pueblo, y después lo balcánico, que además ya se presenta práctico, ¿no? Aquí tenemos bandas de klezmer, uh-huh. Por ahí hay una batería con un bajo y un saxofón, y bueno, tocan klezmer ellos, no recuerdo cómo se promocionan, pero pues es la globalización, ¿no? Ya, claro. ya hay de todo. Y en México, René, hace 10 años, hace quizás 8, pues eso no existía, ¿no? No había bueno, el klezmer siempre ha existido, ¿no? Pero no había la difusión. No había mexicanos tocando klezmer, pues. No había mexicanos tocando klezmer, o exacto. Al menos no había mexicanos publicándose y tocando en la ciudad. Pero bueno, finalmente es cuando entramos a el hito de la música. Finalmente es una cosa netamente de gusto. El hito. Si te gusta lo tomas y si no, no. Independientemente de que sepas de dónde viene. Uh-huh. Lo traes en el solo te gusta. Mito, ¿no? Ya, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo recomendar, esta es una buena banda o no, yo siempre digo, me gusta, recomiendo esta banda. Algo, me gusta. Ya, la verdad, yo sí imprimo mi juicio y yo sí expreso abiertamente si me gusta o no me gusta y si es buena o no, porque además pues hay referencias, ¿no? Para bien adjudicarle un valor, no sé. Algo que también es de Chairos es jugar Tetris. No, no, nunca en la vida, ¿qué pasó, Tetris, rey? El Tetris, y aparte pues también viene de una tradición rusa, porque el Tetris... Bueno, no es de Chairos, es muy usado por los Chairos. Quizá nunca lo conocí, pero juego Tetris. Pero realmente el Tetris fue inventado por Alexei Pantikov, enclaustrado en lo que era ese entonces, 1984, en los laboratorios de cómputo de la Unión Soviética. Y él lo basó en un juego de fichas, bueno, no de fichas, de cubos, muy parecido al Lego, pero de tradición rusa, para hacer figuritas. Y pues es un juego muy simple, todo el mundo conoce. Todo el mundo lo conoce. Solo tienes que ir haciendo líneas y así vas ganando puntos. También todo el mundo conoce. Bueno, tienes que ir encajando cada una de las figuras, uh-huh, en una posición muy matemática, ¿no? Exacto. Entonces, además, creo que lo más importante, su musicalidad. Ah, eso sí. Ah, ¿verdad? Son algunas marchas, son algunas polcas. Esa es otra cosa que tiene el Tetris. ¿Quién no conoce la de ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta? ¿Cómo se llama? Kolomeiki, y es una rola popular rusa y la escogió el mismo Alexei Pantyhov. Ya lo sabes, ya lo saben, están escuchando. Y claro que aquí la tenemos en dos versiones, una que nos dejó el Coyote Lagañas y otra que... Escuchemos las dos, ¿qué te parece? Sí, ¿por qué no? Hay un mito en torno a este Alexei Pajitnov, que se dice que originalmente él trabajó acomodando, lo contrató el gobierno ruso ante la alta demanda de cárceles en Rusia, en Siberia, y este hombre se dedicaba a acomodar dentro de la prisión a los presos de una forma correcta y que ocupar todo el espacio. No, pero otro es uno de los grandes mitos del Tetris. Otro dato curioso o mito de Tetris es que también ayudó a que la Unión Soviética fuera pues más occidentalizada, se conociera en el occidente y que abriera las puertas a la comercialización, porque él le vendió originalmente su juego a Japón. Pero cuando se enteraron los rusos, el alto comando ruso, que también iba a ser comercializado en Estados Unidos, pues como que pidieron unas regalías o algo más sustancioso, porque cómo iba a ser que su juego insigne iba a caer en manos capitalistas. Y que además lo hizo, ¿no? Recuerda cómo estaba integrado incluso en los celulares. En los relojes de pulso. Los celulares ya es la última evolución de esto, pero... Pues bueno, ¿por qué no vamos a lo musical, René? Claro, claro que sí. Aquí tenemos esta... Feliz cumpleaños, Tetris. Feliz cumpleaños, años. Tetris, exacto. Gracias por todos esos ratos de ocio, esparcimiento y de perder el tiempo, porque no... Sin duda, sin duda. ¿Quién no ha perdido al menos 40 horas de su vida en jugando Tetris? Exacto. Y eso es ya decir poco. Pero además, como que no es muy claro cuándo culmina, ¿no? Este juego, ya hay como 30 y tantos niveles. No, ahí el chiste es... Que compitas con tus compañeritos de ver quién más hace puntos y links. Exacto. Pero bueno, también en solitario lo puedes jugar, acumular. De superar tu propia marca. Eso se sonó muy, me sonó muy a director Skinner de los Simpsons. Eso me sonó como muy, muy hijo único con posibilidades, ¿no? Y bueno, ahora sí nos vamos con el Tokyo Ska Paradise Orchestra interpretando Tetris. En esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio. Que es lo mismo. Por Fábrica de Mitos y Conexión Rock. Que es lo mismo. Que al revés. Mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sursex and Roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. De vuelta, escuchamos a Ozma con Krovenicki y antes al Tokyo Ska Paradise Orchestra con Tetris. En esto que, pues ya estamos a pocos minutos de terminar, pero seguimos eran las mismas rolas. Qué caray, qué caray. Exacto. Oye, esta banda de Dope, la gran orquesta de Dope, los asiáticos. ¿El Tokyo Ska Paradise Orchestra? Sí, los de Tokio, ellos. Bueno, manifestación congruente de ejecución ambivalente, ¿no? Qué buenos son esos tipos. ¿Has escuchado cómo, sí, cómo escuchado. Ejecutan el Latin? Uh-huh. El Latin jazz, el Latin. El más complicado, ¿no? Sí, que... no. De hecho, los japoneses, cuando se dedican a un ritmo, lo hacen con una maestría. Sí, caray. Sí, bueno. Se ve que son estudiados de la música, sin duda. Pues, mira las bandas de surf japonesas, las de rockabilly japonés, tocan muy preciso. Con una maestría que pocos, ¿no? Y hasta, una vez hasta da pena decirlo, hubo un concurso internacional de mariachis y lo ganó un mariachi japonés. Pues reproducen muy bien la occidentalidad. Eso sí, el vocalista era un mexicano. O sea, el que canta, el cantante, maestro, ¿no? El cantante que daba la voz principal. Pero los demás, o sea, estaba compuesto el violín, el trompeta, eran japoneses. Son muy buenos ellos. Se dedican a chambear. Hey. Y pues lamentablemente nos quedan 2 minutos ya para irnos. ¿Quieren agregar algo? Carlos mete un gol y anuncia Puerco Radio. Tenemos información textil de diseños actuales, contemporáneos. Me parece que por ahí hay una línea dedicada a la pornografía. Y bueno, ya se enterarán de qué se trata. Hay creadores y diseñadores autómatas, ¿no? Autónomos, ¿no? O autómatas, porque autómata es el que hace las cosas automáticamente y sin pensar. Pues es que creo que tienen de las dos cosas, porque lo hacen de esa forma y además lo hacen también pensando en las propias convicciones. Y bueno, Puerco Radio en punto de las 6 y hasta las 8. Así es, y lo pueden escuchar en dónde, a ver, Carlos. También en Fábrica de Mitos, claro. Y en conexionrock.com.mx. Ojalá vengas, René, antes eras un invitado más frecuente. Antes eras chévere, como dicen. No, lo que pasa, Carlos, es estás que estudiando duro, ¿no? Sí, ahí le estoy dando a la maestría, pero ya pronto tengo vacaciones y claro que le por supuesto, acá a despertar esas viejas emociones y recordar. Y bueno, por supuesto, la invitación extensiva para Gallo Chávez. Ya ves que es tu casa, Gallo, ahí puedes caer cuando gustes tú también. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, el público de muchas gracias de Conexión Rock y Fábrica de Mitos, pues así también compartiendo, gracias. Y hermanándose, claro. Por mi parte también, las gracias a todos por estar. Oye, acá también estuvo alguien que casi no habló, ¿no? Sí, el invitado número 4. ¿No quieres saber de quién se trataba este invitado? ¿Qué tal? Yo soy el lechón. Con ese... Pero diles algo a ellos, ¿no? Diles que ya te vas o diles que la pasaste. Estuviste presenciando la Fábrica de Mitos esta vez. ¿Qué impresión te llevaste? Pues, demasiadas impresiones, pero... Son tantas que... En tantas micras. Adiós. Despídete de nosotros. Adiós. Lechón de la misma escuela de la elocuencia como Godzilla... Estuvieron en el mismo instituto. Gracias. Así es. Y bueno, pues esto ya nos vamos. Y nos vamos con como el Coyote ya pretendía que nos despidiéramos siempre, con alguna cumbia. Y esta dedicada para él es la cumbia de los luchadores. Ya todo el mundo la conoce. Claro. El Santo Cavernario, de mano del conjunto África. Ahí está mal rotulada. Es del conjunto África. Dice Sonora Santanera, pero no, este es del conjunto África. Y pues bueno, esto fue Sur Sex and Roll Radio. Ah, pero permítanme, recuerden que mañana lo pueden descargar en su versión en podcast ahí en fabricamitos.com. Y si quieren mandar rolas, pedir rolas o saludos, lo que quieran, el correo indicado es sursexradio@gmail.com. Háganos el favor, por favor, de bajarlo. Así es. Sus impresiones y ahí los comentarios, para eso está la Fábrica de Mitos, para que escriban, no me gustó el programa. No olviden leer cultura en Fábrica de Mitos. Exacto, ahí cultívense. Y pues si quieren participar también están invitados todos aquí en la sala. ¿Qué podemos pueden organizar, ¿no? Con algún texto, con algún video. Carlos participa con videos. Yo traigo el ventilador la siguiente vez. Y bueno, ahora sí, esto fue Sur Sex and Roll Radio. Por la Fábrica de Mitos. Y Conexión Rock, que es lo mismo que... Pues, nos vemos el próximo lunes. Otra vez. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, la arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario. La arena estaba de bote en bote.